Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. You with the best did you went mine. They wasted your went name, no, no, Weston. You went better stand there, line, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Llega el momento de la información en Pilcriticón. Las noticias que alterarán tu cotidianeidad de todos los días están aquí en Pilcriticón. Mamita querida, qué miedo que me da. Me tiemblan las rodillas porque desapareció un fin de semana. Lo secuestra un ovni el viernes y lo devuelven el domingo. Ah, el famoso extraterrestre fiestero. Por otro lado, señores, terrible lo que le pasa a este señor. Confunde la crema depilatoria con el champú y se queda pelado. Historia de vida. La ciencia confirma que ver videos de gatitos, de los felinos, ¿no? Ah, no, yo sí. Es bueno para la salud. Ah. Y vamos con el desarrollo de la información. La esposa de un hombre denunció a la policía que su marido había sido raptado por los extraterrestres un viernes por la noche y devuelto con olor a vino el domingo por la tarde. Ah, son los extraterrestres de acá a la vuelta. Exactamente, pareciera ser que sí. La pareja se tomó unas pequeñas vacaciones en la comarca andina, en donde se encuentra uno de los míticos lugares para poder encontrar contactos extraterrestres. Famoso por su parentesco, como te decía, con avistamientos de ovnis. Claro. Una mujer de aproximadamente 50 años de edad se hizo presente el día viernes por la noche en la comisaría de un pueblo de la comarca andina, desesperada ante el llamado de su marido unos minutos antes, avisándole que había sido raptado por extraterrestres. Ah, pero tenía celular. Y que lo estaban llevando en un ovni. Hasta ahí, ahí señor. ¿Y había selfie del señor? Hasta el momento, la única certeza que tiene la policía de lo ocurrido es el afán de los extraterrestres de raptar al hombre el viernes por la noche y devolverlo el domingo por la tarde, apareciendo en la localidad vecina de Puyén, aproximadamente a 40 kilómetros donde fue raptado. Al parecer, no es la primera vez que el hombre es elegido por los extraterrestres. Ha sido abducido en varias oportunidades y devuelto varias horas después, pero nunca estuvo ausente tanto tiempo como esta oportunidad. La esposa declaró en la policía que los alienígenas lo han sometido a pruebas horribles, inyectándole un líquido que lo deja con un aliento muy similar al vino. Que no va a tener moneda, le decía. Por eso, los pesquisas no descartan que la base de los ET puede estar en algún punto de la noche de la movida de la comarca. Al encontrar al terrícola abducido y ser interrogado por la policía, dijo lo siguiente: no recuerdo bien lo ocurrido. Fui a comprar cigarrillos y una luz blanca me volvió loco. Luego solamente recuerdo que aparecí caminando a otro lugar con la camisa desabrochada, todo loco, loco, loco. Hasta aquí la información de la cuarta dimensión. Confunde la crema depilatoria con el champú y se queda calvo. ¡Qué boludo! Un hombre presentó una insólita demanda el jueves contra una empresa de productos de depilación. ¡Ay, por favor! El motivo fue considerar que una de las cremas depilatorias que comercializa es más efectiva de lo que dice su envase. Algo positivo para cualquier usuario, menos para este. Rodolfo se encontraba duchándose antes de la celebración de su boda cuando confundió la crema depilatoria con el champú y se rompió con ella la cabeza. Aya, cuando trató de aclarársela, epa, comprobó cómo se le caía el pelo hasta quedar completamente calvo. Pero no solo eso, la barba y las cejas desaparecieron en un pipas. El muchacho, asustado hasta que se percató del error, corrió desnudo en busca de ayuda, gritando: ¡Solo tengo pelo en los huevos! El enlace se celebró con un novio con un aspecto desconocido, alejado de su habitual melena y barba estilo heavy metal. El afectado interpuso una denuncia, pues el envase decía que había que dejar actuar 10 minutos. Sin embargo, en solo 2 el pelo había desaparecido. El hombre exige el pago de una intervención de injerto capilar y una indemnización por daños morales, ya que varios invitados abandonaron el banquete llamándole traidor al creer que había abandonado el movimiento heavy metal. Hay más informaciones para este rock and roll. La ciencia confirma que ver videos de gatitos es bueno para su salud. Me encanta. Un estudio americano ha revelado que ver videos de gatitos nos hace más enérgicos y positivos y sentir menos emociones negativas como la tristeza o el aburrimiento. Sin ninguna duda, son ellos los gatitos los soberanos de las redes sociales. Imágenes, videos y memes que protagonizan sobreabundan en la web. Así que si ustedes también pasan horas mirando caídas, sustos o caras de estos animalitos, tenés que saber que según la ciencia tiene efectos positivos en tu salud. Pedazo de boludo. Por ejemplo, en mi caso me ayudan a desconectarme de la computadora enseguida. Según el estudio llevado a cabo por la Universidad de Medical School in Garage, United States, publicado en la revista Computers in Human Behavior, ver videos de gatitos es mucho más que un simple pasatiempo. Esta actividad sería capaz de aumentar la energía y las emociones positivas de los usuarios y disminuir las sensaciones negativas y el estrés. El estudio ha sido liderado por la científica Jessica Gall-Mirick, que entrevistó alrededor de 6.500 gatitos, digo, personas, sobre sus hábitos en la web. En particular, preguntando si solían ver videos de gatitos y en qué medida estos afectaban su humor. El resultado de las encuestas llevó a la conclusión de que un alto porcentaje de los que han contestado han verificado un mejor humor y más empatía y energía, entre otros beneficios. Según los autores del estudio, los resultados muestran que existen las bases para futuros trabajos que investiguen sobre el empleo de videos de gatitos como pet therapy de bajo costo. Esto de la pet therapy me hace acordar a otra cosa. Para American Animal, que es más o menos. Pet therapy. Claro, pet therapy. No tenemos más informaciones. Ahora sí, vamos a la música nuevamente. In the sunshine. Pilcriticón. Un programa para escuchar en el auto. Pilcriticón. We'll be right back. Hola, ¿sí me escucha? Sí, te estaba llamando, justo mirá, ¿qué tal, cómo estás? Te estaba llamando porque quería decirte que lo que vos pensabas estabas totalmente equivocado, ¿eh? ¿Eh? No, no, no me cortes, no, ni lo intentes de cambiar de dial ni me cortes la llamada. Yo te estoy diciendo una cosa, esta es la primera y última vez que te voy a hablar, ¿eh? ¿Eh? Pilcriticón. Bloque 4-4. Y como todo lo bueno dura poco, diría las versiones más optimistas. Que estoy qué negativo que es usted. Yo pues tengo, soy del club de amigos de Nietzsche. Ah, por eso. Está medio pum para abajo. No, es así, nuestra mirada de la vida es esa, así que imagínense lo que son las fiestas. Oh, una joda bárbara. Ni de comer. No me acuerdo quién era que decía que un optimista es un pesimista mal informado. ¿Cómo se llamaba? Schopenhauer, ¿no era el otro? Era el otro optimista. Schopenhauer, otro amigo de la casa. Sí, Oppenhauer me parece que era porque el tipo le había hecho las lolas. Bueno, y se terminó, señores, el programa, a pesar de las quejas de los usuarios, que quieren que esté más largo, que dure 5 horas, que la vida es larga, que la otra es corta. Así que bueno, vamos a mandar un saludo muy grande a todos nuestros oyentes. Me despido desde la ciudad panameña, Río Platense. Muchas gracias, Pelado, allá desde la República de la Morcilla Desparramada. Muchas gracias, Pelado, y nos encontramos todos con ustedes también en el próximo programa.